mío, si supieras lo solo que estoy. Hasta el cielo llora y llora lo mismo que yo. La lluvia cae y deja en mí tu recuerdo. De tu amor, hace frío, sin tu abrigo me falta el calor.